trazados, una introducción entre líneas. El arte nunca es un fin, solo es un instrumento para trazar líneas de vida. Esto dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari en un libro que se llama Mil Mesetas, en la página 191. Trazar una geografía corporal, ver con la piel la temperatura que ofrece el ambiente, entrar en el ritual del pensamiento, efectuar la invocación anímica de todas las voces que nos componen. Lo que sigue es un simple ejercicio de pensar filosófico entre las sensibilidades de los cuerpos, las artes performáticas y una cierta perspectiva decolonial. Acerca de la posibilidad de percibir, de imaginar otros modos de vida y organización. Este intento reflexivo y creativo del pensamiento tal vez responda a una inquietud que se ha despertado por el interés persistente de desafiar lo que en mí ha sido la formación filosófica, de las tradiciones de pensamiento en las que me han formado en la misma academia, pero fuera de ella también. No contento con las temáticas habituales que se debaten y problematizan en las tradiciones académico-institucionales de la filosofía, al menos de las que he conocido, me surgió el interés de tensionar y expandir los modos de hacer filosofía, aunque sin pretensión de innovar ni sorprender a nadie, simplemente con la necesidad y la urgencia de poner en movimiento un deseo de todo aquello que me gusta pensar como potencia vital del pensamiento filosófico, su heterogénesis. La inquietud inicial surgió por la relación del cuerpo con el pensamiento, el vínculo entre las formas de hacer filosofía y cómo el cuerpo está implicado en ello. No tanto por la temática del cuerpo, ya que sobre esa temática desde siempre se ha escrito, sino cómo se entrelazan las sensibilidades corporales para componer el tejido conceptual que se elabora. Por eso me gusta esta idea de hacer una tesis como una máquina de proliferación de conceptos y afectos, entre experiencias y acciones, con la intención de incitar, de conmover y abrir sentidos, imaginarios, caminos, a quienes tengan la posibilidad de acceder a este trabajo. Claramente no es una investigación acabada, ni mucho menos terminada, no solo por la inmensa cantidad de bibliografía que existe sobre estos temas, y sobre todo sobre los cuatro temas centrales que queremos componer en los recorridos de esta tesis. Es decir, estamos pensando en ese cuadrilátero problemático del pensar filosófico, les cuerpes, las performances y la decolonialidad. Sino porque el carácter intrínseco a la escritura y composición de las ideas e experiencias que aquí presento, o se presentan, están en una constante mutación de sí mismas. Por quienes han propuesto esas nociones y las acciones artísticas, y por aquellas que las reutilizan, las replican, las multiplican en sus propios trabajos, día a día, insistentemente, y sobre todo con el compromiso que le demanda poner en juego la propia vida. En este sentido, el carácter escritural de esta tesis, el tejido conceptual que hemos intentado realizar, va por el lado del sondeo, como dice Isabel Stengers, una especie de búsqueda de orientación también al estilo de Sara Ahmed, pero también y fundamentalmente en el sentido lúdico de viajar mundos que María Lugones propone para conjurar esas miradas arrogantes, así la llama, con las que se suele investigar. Todo esto realizado con la prudencia del buen experimentador, como dice Gilles Deleuze, y con esa brújula ética de la que tanto habla Sully Rolnick, donde lo vibrátil afectante es el índice de todas las composiciones deseadas e inmanentes a nuestra corporalidad, a nuestro andar. Recuerdo algo que hace años leí en un maravilloso libro y que me marcó de manera radical en el modo de pensar y hacer filosofía, tanto en la docencia como en la investigación. Es un pasaje breve, casi inadvertido, al final de Pensar con Mover, un encuentro entre danza y filosofía. Y este fragmento dice lo siguiente. Para entrar en el movimiento, algo se afloja. Tomar el riesgo de la caída, de ya no tenerse en pie. Una respiración, un no lugar de este pasaje al movimiento. No una separación, ni su imagen reflejada en negativo. Ni una preparación o un plan de desplazamiento que será proyectado sobre el movimiento por venir. Sino la apertura riesgosa de un movimiento que tiene lugar, preñado de todos los movimientos que no tienen lugar en este tener lugar de la danza. Eso está en Pensar con Mover, allá por la página 247. Este pasaje al movimiento, esta respiración, ese aflojarse y tomar el riesgo de la caída, que indudablemente es el modo de empezar a mover un pensamovimiento, bueno, el título Pensar con Mover lo evidencia, y que si bien al final se refiere a la práctica de la danza, no lo pude escindir nunca del modo de hacer filosofía. Es por eso que el ritmo turbulento, el vaivén cadencioso, el movimiento denso del pensamiento en mí siempre está sensiblemente enredado en los miles de movimientos de mi cuerpo cuando una idea, un concepto, una lectura, lo que escribo, lo que alguien me dice, me cuenta, recorre y estremece mi sentir. Desde ahí es que deseo empezar a escribir. Cuando el impulso arremete con un rayo en todo mi cuerpo y el pensamiento deslinda destellos incandescentes en modesta y fugaz lucidez, pero también bancando el pantano de lo sombrío, que no me deja respirar. Las instancias de hipersensibilidad y sus ansiedades incordiosas. Porque se escribe así, con el movimiento de todas las fibras sensibles de los cuerpos, es que no hay línea vital que no afecte a la escritura. Moverse, sentirse, pesarse, pensarse, escribirse en los bordes de la vida personal, en los intersticios biográficos y las grietas de la memoria, para trazar los gestos que puedan diagramar una micropolítica activa de nuestras existencias. En esos gestos disidentes habitan las resonancias de un cuerpo que expresa las vibraciones de una vida aún no realizada, y que se sostiene en los ritmos intensos de las afecciones que componen sus devenires. En este trabajo hemos intentado desplegar un recorrido por ciertas corporalidades insurgentes y subjetividades nómades, algunas prácticas performáticas y su hacer decolonial, las cuales implican una necesidad vital de componer entrelazadamente trazos y trazados, de ahí la idea de trazados, en el plano de composición inmanente de la vida singular. Marie dice en Perder la cara que trazar un pensar y un mover sin que ese pensar y ese mover sean puras movilidades o abstractos pensamientos es disponer ciertos delineados erráticos, ciertos tejidos arácnidos, al decir de Deligny, que tramen casi sin ser percibidos las duraciones, las persistencias, las insistencias de los plegamientos deseantes que articulan imágenes, sensaciones fragmentarias, heterogéneas, parciales, multidireccionales, asimétricas y claroscuras. En y desde estos trazados es que imaginamos y vivimos los recorridos de esta tesis. Tratando de dar cuenta a ese agenciamiento coimplicado, esa máquina estético, política, que se arma entre les cuerpes, las subjetividades y la decolonialidad en sus resonancias con el arte del performance. Y lo que este último brinda, o al menos eso creemos, a las relaciones antes mencionadas, es el umbral de intensidad que abre una mutación necesaria, el despliegue de un devenir, el sismo de una tierra profunda, la respiración liviana de un andar fluido ante el agobiante ejercicio despótico que se impone con los dispositivos productivos de identidades institucionalizadas, formalizadas, y por medio del cual el pensamiento moderno europeo sigue colonizando todas las formas posibles de existencia. Ciertamente la propuesta ha sido realizar un ejercicio de pensamiento, de escritura filosófica, que se ve atravesado por un sentir crítico donde, al decir de Foucault, une pueda poner a prueba lo que sabe y provocar un trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Incluso llevar el pensamiento más allá de la reducción esencialista de lo conceptual en su sentido explicativo, definitorio. Pobre es la búsqueda que solo confirma lo que sabe, dice Foucault. Y expandir su acción creadora al borde de lo decible y de lo visible, buceando entre presencias indiscernibles. La prueba del pensamiento es cómo abrir nuevos modos de vida, cómo hacer de la propia vida un movimiento sensible e inapropiable producido por la insistencia deseante que nos compone. Por eso se vuelve necesario pensar cómo se compone una pintura, una canción, una película o una performance. Realizar una obra artística como se procesa una fórmula, se cultiva una planta o gesta un concepto. Es decir, se piensa en el intermezzo nebuloso de las intensidades germinales de lo creativo. Y es en lo sensible que se da la marea fértil de los pensamientos, donde emerge proliferante la materia de lo viviente en su expresión más novedosa. En efecto, el pensamiento sensible, corporante, como le vamos a decir acá, circula en un plano de inmanencia que acelera y desacelera las relaciones compositivas entre los conceptos propuestos. Conceptos vueltos límites de resonancias donde se derivan ciertas intensidades aún no reconocidas. Un concepto es un modo de hacer sensible ideas, imaginarios, deseos, todo lo que compone una vida que se sabe viviente. De este modo, los conceptos que hemos intentado proponer en este trabajo no buscan definir, sino afectar, conmover, contagiar, transformar una determinada línea de pensamiento, una línea de vida. Se trata de estar a la par de los ritmos vertiginosos del pensar, y la filosofía no es más que afrontar la velocidad del pensamiento y literalmente salir adelante como se pueda. Ese es el desafío vital que implica pensar, y que no nos hemos propuesto, perdón, y que nos hemos propuesto como brújula epistémica de estas investigaciones. Con este sentido de escritura y composición, como para lanzar algunas puntas constelares sobre lo que viene en este recorrido, nos interesa destacar que la propuesta primordial es dar cuenta de la vitalidad insurgente de las corporalidades, de las mutaciones embrionarias de las subjetividades y de las reexistencias sensibles que aportan las prácticas performáticas decoloniales. Para esto nos planteamos trazar algunos recorridos por la conexión interna de los procesos inmanentes que constituyen a les cuerpes, las subjetividades y las resonancias efectivas que despliegan las prácticas de las performances decoloniales. Los cuatro planos previstos para el recorrido de estos tres conceptos, cuerpes, subjetividades y performance, son, en primera instancia, un recorrido por lo que hemos denominado biopolítica estética, como nueva modificación de las dinámicas y los dispositivos con los cuales el capitalismo neoliberal y la colonialidad racista, capacitista, heterocentrada, formaliza el ordenamiento de los deseos, los afectos, los imaginarios de les cuerpes. Luego, en un segundo momento, un esbozo de cinco islas conceptuales donde intentaremos diagramar el archipiélago de la noción de lo corporante, donde un cierto vitalismo inmanente, la potencia afectiva de lo deseante y las prácticas afirmativas de lo teriotopolítico se ensamblan, se conectan, se conjugan. En un tercer plano desplegaremos el entramado de lo que nos parece que constituye el movimiento fluctuante, mutante y creador de las subjetividades como resistencia nómada de lo viviente ante las estructuras formales, estéticas y políticas, por supuesto, que dan como resultado lo que se denomina sujeto. Para eso hemos propuesto la práctica estético-política o estético-política de un devenir antropófago de las subjetividades como expresión micropolítica de las éticas eróticas del pensamiento. Finalmente, en un último momento, dedicaremos extensas páginas a pensar los movimientos insurgentes de las prácticas o de la práctica de las acciones performáticas, del hacer de las acciones performáticas, desde un proceso de descolonización erótico, epistémico, pedagógico y político en esos cuatro momentos, donde el performar implica la necesidad vital de hacerse un ecuerpe para gestar dichas acciones, que son portadoras de nuevos modos de vida. Particularmente nos interesa entonces las performances decoloniales porque creemos que son un modo de pensar no solo las corporalidades, sino también las tradiciones que las sostienen y las reproducen en sus heridas, violencias y arrebatos. Un desandar el epistemicidio, que se ha sufrido por parte de la exclusiva epistemología eurocéntrica heredada, esa mirada arrogante, ¿no?, de la que hablaba María Lugones. Por eso las performance piensan, conocen, movilizan saberes que quedan siempre al margen de las formas tradicionalmente europeas de producir conocimiento. El movimiento, el afecto, el tacto, la acción, son algunas de esas formas epistémicas de tramar relaciones plurales con el mundo y que son propias del saber performático. En ese sentido, pensar las performances demanda una indagación en las diversas ritualidades que se mantienen subyacentes en los cuerpos colonizados para ir más allá de las sensibilidades determinadas por el sensorium epocal. Las performances decoloniales son un gesto contraepistémico de resistencia a las mediaciones conceptuales que operan en la linealidad secuencial de producción de conocimiento, abriendo una simultaneidad plural en la composición de saberes, una constelación variable de sensaciones que requiere una constante y permanente diagramación para poder dar cuenta de ellas. De este modo, los cuerpos compuestos en y por las performances decoloniales tienen una potencia creadora que tiende transversalmente una línea efectiva por todas las prácticas artísticas conocidas. Es un arte que se da en el movimiento mismo del tiempo, para tajear, rajar, como dice María, y en perder la cara también, la matriz común de las sensaciones, de las acciones, de los modos de vida. Su gesto insurgente está expresado en ese grito a contratiempo que detiene y altera las velocidades propias de los sentimientos coloniales. Ahí la novedad inmediata, urgente y necesaria de las performances insurgentes decoloniales. Es una apuesta por transmutar antropofágicamente las fuerzas inmanentes que atraviesan las corporalidades y abrir un umbral activo de proliferación monstruosa, le vamos a decir a esto teratopolítica, sobre las vidas propias de los artistas y sus comunidades. Performers, performistas o performanceres, eso depende de quién le enuncie y en cada lugar, ellos se encargan de elaborar un territorio abierto de circulación de intensidades muy poco humanas para dejar entrar la potencia metamorfoseante de la afuera. Bajo esa propuesta es que emergen dos figuras ancestrales como fuerzas anónimas de una memoria colectiva corporante. Figuras que tienden a devenir artistas de sus comunidades afectivas, los chamanes y los guerreros son eso, cada uno según sus propios procedimientos, elaboran un plan de consistencia sensible que constela fuerzas ajenas, extranjerías de planos de realidad diversos que potencian su existencia haciendo intervenir fuerzas inhumanas. Así estos personajes conceptuales devienen artistas. Y así los performeres decoloniales trazan sus devenires chamánicos y guerreres. Imágenes latentes en las venas profundas de las corporalidades nuestroamericanas, avialeras, nos gustaría decir mucho mejor, andinas. Retornan en estas prácticas performáticas como modos operativos de transfigurar decolonialmente la imagen demasiado europea de artista, de le performere. Sus potencias atraviesan la urgencia de un combate que pone desafíos inquietantes a las maneras habituales de producir las corporalidades por parte de la biopolítica estética, las desgastantes colonialidades y la atractiva fama del espectáculo. En resumen, este trabajo sobre les cuerpes, las subjetividades antropofágicas y las prácticas performáticas decoloniales tiene como interés diagramar una serie de expresiones estético-políticas, que componen una sensibilidad plural, densa y polimorfa, y el modo de producir con plena insurgencia una resistencia activa sobre las formas diversas de colonización de la biopolítica estética y su capitalismo neoliberal necropolítico, las cuales prefiguran los procesos de captura más indignos de la sensibilidad viviente de las existencias. Por eso esta apuesta conceptual que deseamos realizar acá, aquí, tal vez deba entenderse más como un movimiento vital del pensamiento por respirar un aire más liviano. Por cambiar el paradigma de los gobiernos de las vidas que tenemos que transitar, y para eso creemos que es necesario empezar por una hipótesis ontológica inversa o diferente a la que estamos acostumbrados. Esa que enaltece a los sujetos, las carencias, las cosas y las necesidades de posesión, de propiedad. El trasfondo de esta apuesta conceptual y vital parte de la idea de que todo está habitado, que todo está lleno hasta el borde, dice un viejo brujo yaqui que queremos un montón, porque el mundo no nos cerca, nos atraviesa, lo que habitamos nos habita, lo que nos rodea nos constituye. Aprender a habitar mejor lo que está ahí, lo cual, a su vez, implica llegar a percibirlo. De eso se trata, de ampliar las percepciones de esas realidades más infinitamente ricas en imaginarios, en afectos, en comunidades y amigues. Como esos mismos amigues que dicen que es necesario percibir el mundo poblado no de cosas, sino de fuerzas, no de sujetos, sino de potencias, no de cuerpos, sino de vínculos. Nuestros queridos amigos, queridas amigues del Comité Invisible. Con este trasfondo fluctuante, deseante y afirmativo de lo viviente, finalmente queremos hacer una invitación simple y provocadora. Invitamos a leer este trabajo como quien percibe o imagina sus entrañas contraerse y expandirse. Como quien advierte cuán rápido fluye la sangre al implicar la voz y el ritmo de una lectura que dice más que explica, que constela más que argumenta, que hace sensible más que fundamenta. Leer, dice Marie, es percibir la trama íntima de las imágenes que vamos generando en medio de las opacidades que no son tan visibles, que no son tan evidentes. Invitamos a leer con ese espíritu, con esa posición incómoda de no saber cómo será el siguiente paso, porque no se alcanza a percibir el sentir que se efectuará en el camino de estos pensamientos que deseamos compartir.